No, no, es complicado justamente hoy que pensaba decir hola y nada más. Vamos a probar el resto. ¿Están todos los micrófonos habilitados? Vamos a probarlos porque ninguno anda. No los escucho yo. ¿Hola? ¿Hola? Sí. Oh, ahí está, grande. Ahí estoy. Ahí aparecemos todos. Acá hola. Estoy. Ahí me escucho. Bien. Ahora sí. Gracias, perfecto. Lucero. Pero qué lindo que se siente. Bueno, se siente, ¿no? Es lindo, sí. Acá estamos en este 6 de abril, año 2013. Un programa lindo, el que precede... No, precede no. Antecede. No. Este programa es posterior. ¿Cómo se dice? No sé qué querés decir. Es posterior a Juanca. O sea, venimos de la cola de Juanca. Termina el que prosigue. El que sigue. Tan el que sigue más vale. El que continúa. Bueno, estamos... No, lo que pasa es que contaba que antes de que termine el programa Juan Carlos Sena, se cortó la luz en la radio y hasta volver a... hay que apagar. Vos viste que cuando se corta la luz en tu casa tenés que desenchufar todo, apagás zapatillas, todo, ¿no? Todo. Los botoncitos, computadora. Sí, bueno, sí. En la radio imagínate que ese trabajo se multiplica porque tenés mucho más equipo. Uh-huh. Bueno, volvió la luz antes de las 2 de la tarde. Juanca, por eso cerró el programa. Empezamos nosotros ahora y estamos acomodando. Acomodando como corresponde, más con tantos micrófonos, tanto aire que precisamos. Yo les contaba que sí, soy Karina Maldonado. Estoy en realidad con antibióticos, con una leve angina, no se asusten porque ya no contagio a nadie, estoy con más de 48 horas de antibiótico, tengo reposo vocal según el médico y en los próximos 10 segundos debería parar de hablar. Por lo tanto, sería bueno, ¿no? Así nos te ayudamos para estar. Yo soy Don Chigo, también uno de los que participa en la mesa en piso, y bueno, el trabajo mío es hacer quichua, así y algunas cosas más. Bueno. Yo soy Lidia del Valle. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo bien, está? Lidia, ¿vos cómo estás? Muy bien. Yo esperando mate. Rosagante, yo soy también la que hago el mate. Ajá, y, ahí está. Y paso los números de teléfono. Y la página. Bueno. A ver, dígalo ya. ¿Cómo paso, es, ya es, que tiene ahí a mano? Ya paso. Sí. Bueno, 4227-0037. Sí. O 4207-5264. ¿Y la página? La página es... fmlatecno.com.ar. Ahí está, ahí nos pueden escuchar. Está bueno, ¿eh? Está muy bueno. Exactamente. Blas. Bueno, buenas tardes. Blas Martínez Riera tiene el agrado de saludarlos a todos ustedes en esta tarde tan otoñal, ¿eh? Que Karina que se la ve deteriorada, entonces les vamos a dar una manito con la charla. Deteriorada. Sí, pero no se te escucha bien igual, Karina. Sí. Todo puede pasar. O sea, que las cosas vocales se curan. Se están poniendo bien. Se están poniendo bien. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Viendo algunas cosas de actualidad. Claro. Un tema que lo podemos hacer ahora o dejarlo para más adelante es el tema que no podemos esquivar, que es la inundación. Tal cual. Esto que nos ha pasado desde la semana pasada para acá. Bravo está el tema. Bravísimo, este. Sí. Mucha gente todavía evacuada. 51 muertos es la última cifra en La Plata, que creo hoy por hoy está pasando la peor que la ciudad de Buenos Aires. Hay mucho más evacuados, mucho más muertos, fue más complicado el tema. Y lo que hay que resaltar siempre es la solidaridad de la gente. Todo el mundo trabajando, juntando cosas, llevando, trayendo, poniendo el hombro, que sí, es otra de las maneras de ayudar, porque mucha gente dice yo no tengo nada para dar, no tengo mucha guita, no me sobra casi nada. Sí. Bueno, que se necesita gente que hombree, que haga un pasamanos, son cosas, parecen sí, pavas, pero... Esenciales. ¿Sabes? Son esenciales, claro, y gente que organice, ¿eh? Hay muchas cosas para ir diciendo después. Sí, justamente sobre este tema vamos a abordar las nuevas medidas presidenciales que hay sobre la ayuda para jubilados, sí, sobre el... Bueno, esta hijaputés de estar aumentando precios. Vamos a hablar de que el Papa nos jugó una buena pasada en esta ocasión. Para los que no confiamos tanto, donó 100 millones algo de dólares. 50 millones de dólares del Vaticano para estos sacrificados. Sergio Maravilla Martínez, con otros pugilistas sí, más, también juntaron 100 millones, creo, sí, de dólares. 120 millones. Ahí está. Sí, ahí está. La fuente es apoyo logístico, claro, en serio. Sí. ¿Eh? La fuente, ¿no? Sí, bien. La fuente de arroz con pollo también. No, muy bien, doña Lidia. Vamos a hablar un poco de eso. Bueno, también vamos a recordar a un luchador, a un hombre que entregó su cuerpo también, que entregó su vida, su pescuezo en la lucha de los trabajadores. hace varios años, el 4 de abril del año 2007, en Neuquén. Seis años. Asesinaban a Carlos Fuente Alba, maestro, y justamente y por esta causa se está solicitando justicia y pena para el gobernador Sovich. Uh-huh. El que fue gobernador en su momento. En ese momento. Jorge Sovich. Lo mató un hombre, un tipo, un tal Poblete, que no era un policía común, era un policía de élite, esos que son de geo, de tropas especiales. Había terminado, en realidad casi ni se hizo la marcha. Y lo mataron, lo buscaron, me parece, pero eso después lo decimos bien. Claro. Más adelante vamos a ahondar en detalle sobre este tema. Algunas cosas más que vamos a hablar, la gran fecha de Malvinas, este homenaje a los veteranos de guerra. Yo sé que la radio ha tenido a lo largo de la semana entrevistas exclusivas con excombatientes y no sé si vamos a poder rescatar alguno de esos audios que nos presta la radio, sino que también de alguna manera Raíces de mi Tierra va a nombrarse en homenaje a esa fecha, porque hay muchos veteranos de guerra, excombatientes o combatientes, como debe decírseles en realidad, que se sienten contenidos hoy por hoy, pero no en los gobiernos anteriores, y hay otros que siguen enojados aún con la presidencia actual respecto al tema. Pero vamos a homenajear a nuestra manera a las Islas Malvinas, que todos consideramos argentinas. Vamos a tener las nostalgias de Santiago con Don Shigu, posiblemente la escuelita del Quichua. Vamos a tener el informe de la música del litoral de Argentina y Latinoamérica de la mano de Blas Martínez Riera, que nos ha traído. ¿A quiénes para hoy? Bueno, en el retroclásico traje a los Hermanos Barrios con V.A. Chávez. Son dos dúos que grabaron un disco hace muchos años. Sí. Y en el de fusión vanguardística, Piero. Ahí está. Tiene, viene a colación de lo que esta semanita. Hace poquito lo vi a Piero en un programa de tele. Jódeme. Sí, le hicieron un homenaje, me parece que fue en vivo en Argentina. Ah, que esta última semana tuvo un programa muy interesante. Sí, estaba ahí. Ahí fue, ¿no? Sí, lo vi a Olivia también. Exacto. Bueno, vamos a tener también deportes, un poco de agenda deportiva con Ignacio Fernández Lirio, pero eso va a ser después de las 4 de la tarde. Si Edesur nos ayuda y en la radio está todo bien, vamos a poder hacer el programa en vivo hasta las 5 de la tarde por la 88.3 FM La Tecno. Antes de empezar con música, Lucero, quería contarles que ya está habilitada, dos cosas quiero contarles, ya está, ya está por estar habilitada la cuenta Raíces de mi Tierra 2, porque estoy tratando de entrar a internet en la compu del estudio. Eso por un lado. Y por otro lado, contarles que estamos organizando una juntada de donaciones para que vayan llegando acá a la radio. Fue una iniciativa del programa. En realidad es una iniciativa que se extiende a toda la programación, pero comenzó con los chicos de Los Pies en la Tierra y Raíces de mi Tierra, que acordamos. Casi sin permiso, pero considerando que la universidad corresponde al Estado y que como Estado en estas situaciones tenemos que estar acompañando a la comunidad, organizar juntadas de donaciones para los damnificados de Capital y de La Plata, sobre todas las cosas que siguen mucha gente en grave estado, y a trabajar mancomunados con el Centro Cultural Alas y la Fábrica Avellaneda, que está acá muy cerquita, en la calle Magdalena y Avenida Mitre. Bueno, ellos se van a encargar de buscar la mercadería que dejen acá en la facultad y llevarla hasta La Plata. De hecho, hoy a la mañana ya salió un micro cargado de amor y cargado de ayuda para la gente platense. Muy bien, muy bien. A Alejandra Aguirre y a Javier López, que son conductores, compañeros de la radio de Los Pies en la Tierra, programa que sale de lunes a viernes de 9 a 12. Gracias por sumarse. Así que estamos mancomunados. Seguramente esto se va a extender a toda la programación de la radio, pero por lo pronto nosotros queremos decirte que vengas a la facultad, que vengas con las cosas más necesarias post tragedia, digamos, qué es lo que pasa después del agua, vienen las enfermedades, viene la desinfección, lo que se está precisando ahora es lavandina, remedios, todo lo que tengas que por favor no esté vencido. Parece que no hiciera falta, pero hace falta algodón, toallitas femeninas, porque las mujeres se siguen indisponiendo, tampones, por las dudas, son caros y la gente no puede llegar a comprar, pilas, colchones, frazadas, otra de las cosas, sábanas, calzado. Hoy es que a esta altura, después de la emergencia, se llama post-emergencia, lo que se necesita es carne, otro tipo de comida. Me está llevando

imperdible gran encuentro provinciano. El domingo 14 de abril, en el Bañado 46 de Rafael Castillo, actuarán exclusivo desde Santa Lucía, departamento Saravina, Jacobo Gijena. Y se armó el baile, se armó el baile. ¡Bailar esta parejita! José Peralta. Al amigo Lucho Barrienta, che, el saludo especial. Y que salga a bailar. Además, presentaciones estelares de la banda del chamamé, Orlando Díaz, Miguel Barrientos. René Sequeira, Luis González, el Duende. Lucho Barrientos y Hugo Enríquez, el Zupa y Bill Chamamé. Invitado especial Don Chigu Maldonado, que estará presentando su material Nostalgias de Santiago. Además, buffet y parrilla todo el día. No se olvide, el domingo 14 de abril en el Bañado 46 de Rafael Castillo, altura Cristianía al 1200. No se suspende por mal tiempo. Organiza e invita Lucho Barrientos. Los vamos a estar esperando. El 4 de este mes, hace un par de días, se cumplió el sexto aniversario del asesinato de Fuentealba. Este maestro, profesor de ciencias de química, profesor de química de secundaria, era maestro también, ayudaba a otra gente en comedores. Era esa gente necesaria que hoy por hoy hace tanta falta. Fue asesinado, porque la verdad no fue un tiro al aire que le cayó, o una piedra, no. Había una movilización en Neuquén. Hacía mucho tiempo que no tenían clases, venían reclamando, iban a armar una movilización. Se supo esto, hubo represión. No llegó a participar casi de la movilización. Cuando se iba en un coche, en un 147, iba sentado en el asiento de atrás. Recibió un tiro en la nuca. Bueno, lo operaron, no hubo caso, falleció. El que lo mató fue Poblete, de apellido, un pobre tipo, uno que es del grupo Geo de la provincia de Neuquén. El responsable político de esto fue Sovich, el gobernador, que nunca fue preso. Es más, ni siquiera llegó a declarar. En algún momento dijo que no se arrepentía, que si tenía que reprimir otra vez lo iba a hacer. Muy cara dura este hombre, que en algún momento tenía aspiraciones presidenciales, bueno, en fin. Hay cada personaje hoy en día. Sí. Pero el tema nuestro de Fuentealba es el homenaje al profesor. He escuchado por ahí que el día del maestro tendrían que cambiarlo. Es verdad, me escuché. Así que no sería mala idea. Es un mártir dentro de los tantos mártires que pelean por una educación gratuita, pública y de nivel. ¿Podríamos reemplazar a Domingo Faustino Sarmiento? Sí. ¿Por Carlos Fuentealba? Es verdad, sí, claro, sí. Claro. O se podía sumar un día del profesor, que no sé si existe, pero bueno. Está bueno también anotarlo, ¿no? Ponerlo ahí. Existe el día del profesor. Bueno, en nombre a Fuentealba se puede cambiar el día. Yo la verdad que no sé el nombre de quién está el día del profesor. Pero queríamos homenajearlo, así cortito, y recordarlo, porque este hombre fue un ícono, y viene la mujer viene peleando. Su viuda, Sandra. Mejor dicho, Sandra, sí. Rodríguez se llama, uh-huh. Viene peleando hace rato para que se esclarezca esto. Lo cierto es que hoy por hoy a Sovich no se lo llevó a juicio, no llegó a hacerse. El responsable político murió políticamente este hombre, pero debería ir preso, porque es el que dio la orden, ¿no? Uno habla mucho del que tira, pero está el otro atrás que le está diciendo tirá, porque si no te quedas sin trabajo. Exacto. Yo no tiraría y me quedaría sin trabajo. Pero también el responsable político es esto, como el caso, otros casos, como, no sé, acá pasó Costequi Santillán, por ejemplo. Uh-huh. Mariano Ferreira también. Sí. Hoy queremos homenajear a este maestro, queremos homenajearlo como parte de los trabajadores en lucha, porque uh-huh. se ha cumplido un año más y sin justicia, para acompañar su memoria, su corazón arriesgado, para decir que a veces vale la pena poner el cuerpo y para que haya valido la pena que haya

se inundan. Y se me vino a la memoria todas esas cosas que pasé yo cuando era chico en mi pago, lo que eran las inundaciones, ¿no? Todo lamentable, por supuesto. Para empezar, según el tiempo que fuera, te llevaba la cosecha, lo mejor que estaba para levantar, sea el trigo, el maíz, los zapallos maduros. Yo me acuerdo que mi mamá y mi tata no se acostaban ni a la noche para sacar algo de los cercos, ¿no? Porque allá en mi pago eran todos cercos de rama. Yo le hablo de unos cuantos años atrás, cuando yo era pichoncito, un changuito que todavía no servía ni para ayudar casi. Y bueno, el agua no perdona, se rebalsaba el río Dulce. Yo me crié arriba de la barranca del río Dulce, ahí en esos pastizales verdes donde el acacio y el ancochi son más verdes que en todos lados. Muchas veces jugueteando y jugueteando ahí con las ramas de esas plantas me crié. Y bueno, el agua no perdona, como decía mi tata. Y tenía un ranchito preparado allá lejos en la loma que yo no sabía ni a dónde era. Y nos tocaba salir. Los chicos sufríamos mucho en esos tiempos porque pensábamos que íbamos a dejar los animalitos chicos. Y dice, no, los cabritos, los corderos van a ser los primeros que los vamos a sacar, aunque sea en bolsas. Y era así. Se los llevaba a lo mejor arriba de una carretilla, unos cuantos, para no hacer tantos viajes. Y los llevaba a la loma, y mientras el agua ya venía entrando en la casa, no había bordo que aguante porque te encerraba de todos lados. Del río salía y del campo que se inundaban los cercos, como le dije, era muy triste. Y nosotros los chicos, sobre estar asustados, nos poníamos muchas veces a llorar de por sí, de pensar que teníamos que ir a otro lugar, porque nos decía, vamos a ir de aquí, y no queríamos eso. Y como que había que dejar muchas cosas arriba de la casa, las cosas livianas, a pesar de que en esos tiempos no había artículos electrónicos ni nada de eso, televisión, ni sabíamos ni cómo se llamaba. Bueno, pero en mi casa todo lo que tenía era los bozales, los frenos para los caballos, los cabrestos, la manea, las boleadoras, muchas cosas. Y aparte de eso teníamos unos gatitos, unos perritos en la casa, y nada es eso, los pollitos chicos también, porque mi mamá nos crió dándonos de comer gracias a sus habilidades de monte, sus habilidades de campo, donde la naturaleza te daba muchas cosas para alimentar al ser humano y no dejar de aprovechar todo lo que el ser humano no podía comer. Le daba, por ejemplo, el maíz que sobraba a las gallinas. Si había chanchos también, o a las cabras, las ovejas, todos los animales se alimentaban con esas cosas. Y eso era nuestra vida en mi pago. Y salir a la loma era triste porque de allá venía algún chango más grande trayendo algo para los animalitos que habían quedado arriba del techo de la casa, a lo mejor alguna gallina con pollitos, algún gato, algún perrito chico que no lo pudimos llevar. Y los chicos, pensando en todo eso, sufríamos mucho en los lugares distintos donde nosotros no nos estábamos criando, pero íbamos conociendo de a poco otros lugares. Incluso las plantas distintas, no estaba esa tala, ese algarrobo que te daba la fruta, la vaina de algarroba para fin de año, no había, a lo mejor por allá eran distintas las plantas. Y todas esas cosas para los chicos era un sufrimiento como lo deben pasar aquí muchos, pero muchos de los chiquitos, ¿no? Viendo las cosas que pasan. ¿Será por eso que yo cada vez que me acuerdo de todas estas cosas me dan ganas de tirar los años por arriba los hombros para atrás y volver a ser un changuito otra vez? A lo mejor a usted le pasó lo mismo. Prometo que volveré para seguir comentando las cosas lindas de mi pago, acordarme de mi mamá y de mi tata. Pero no los voy a dejar ahí, por estar atentamente escuchando y mirando para acá nomás, desde Raíces de mi Tierra, les digo a todos muchas, pero muchas gracias. Como un ave allá en el monte esperando estoy tu llegada, aunque me niegues cariño en versos de una vidala. Lejos nos tiene el destino, de lejos iré a buscarte. Soñé que al llegar la noche me buscas para adorarme. Eso es lo que me ha quedado, ¿qué más puede ser? Ciego de tanto quererte, mi bien. Lo que escuchamos es una primicia del disco que se viene, un disco de los hermanos Herrera que se viene prontito. Don Shigu, ¿fue grabado dónde esto? Esto lo hicimos en los estudios de La Plata, que si me pregunta la calle no sé porque... Está en Tolosa, chicos, el estudio. Uh-huh. Sí. Pero no se inundó. No se inundó. Me avisaron. Ah, muy bien, muchas gracias por la noticia. Y bueno, yo andaba preocupado porque semejante estudios divinos que yo fui a grabar, a poner esas pequeñas glosas en la vidala que me pidieron los hermanitos Herrera, a los cuales estoy muy, pero muy agradecido

Acá estamos en la segunda horita, contentos porque vino la luz y no se volvió a ir. No digamos nada. Estamos en la segunda hora de Raíces de mi Tierra. Ya pasaron las nostalgias de Don Shigu. Ya estuvimos homenajeando a Carlos Fuente Alba. Uh-huh. Gracias a Edgardo Santiago Delgado, que está en... él es de Paso de los Libres. Corrientes, pero vive en la zona oeste, ajá, aquí en Buenos Aires. Está megusteando en nuestro Raíces de mi Tierra 2, el grupo de la red social. Bueno, aquí estamos, yo a media campana. Media campana le decimos cuando uno no está trabajando, pero no está al 100%. Claro. Hoy tengo un 65%. 66,4. Ponele, sí, 66,4%. El sí. Médico, si me escucha, me va a retar porque tengo todavía reposo vocal por un tiempito. Estoy con antibióticos, no contagio más de la leve angina, porque de hecho estamos tomando mate, ya no pasa nada. Sí, ya está. Ya está, el proceso de contagio ya lo hemos superado. Pero por suerte, si bien no puedo hablar mucho, cuento con mis compañeros. Muy bien. En este momento vamos a recordar que estamos en la segunda hora con Don Shigu, segundo Fermín Maldonado. Así es. Presente. Firme, como siempre. La señora Apoyo Logístico y Mateada, Lidia del Valle Gómez. Presente. El compañero Oscar Rodríguez en actualidad, edición artística y algunos mimos. Sí, también, presente. Hasta las 5 por lo menos, 5:15. 5:15 ya es un cabrón. Ponele. De miércoles. No, ella me cambia la cara. No. Es asqueroso. Basta, cállate. Lucero Aguirre, que está en los controles controles técnicos, y nuestro compañero que viene ahora, por eso lo dejé para el ultimito. Claro que sí. Blas Martínez Riera, que se va a encargar de su primer segmento, que es el retro clásico. Así es, ¿verdad? Karina, exactamente. Vamos a la apertura como corresponde, claro, y ya sí. Habla nuestro compañero con un informe de la puta madre. No sabe lo que es. La puta madre. Raíces de mi Tierra presenta música del litoral de Argentina y Latinoamérica por Blas Martínez Riera. ¿Está lloviendo? ¿Qué pasa? No, por favor. No, es la cortina. Hemos logrado que salga el sol. Se puso lindo. Está lindo, así como en Corrientes. Lindo sábado. Sí, tal cual, Karina. Fresquito, bueno, fresquito. Sí, se puso fresco. 16:30 creo que hace. Sí, fresco, está muy lindo. Fresquito para inodoro sin tapa. ¡Epa! No había escuchado eso. ¿Qué sutileza? Bueno. Dios, amor. ¿Cómo salimos de esto? Vamos, pero no importa. Vamos a tu bloque. Sí, métele todo. Sí, vamos a ir, te trajo en el... Zapateale, Karina. En el bloque retroclásico hoy traje a los hermanos Barrios, que nunca los había programado, ¿no? Ajá, porque ellos son legendarios del chamamé romántico, digamos, ese chamamé lento que vos tenés, más o menos 40 discos en tu casa que escuchas todos los fines de semana. Bueno, pero no, esta gente ha hecho mucho. Han marcado un estilo, digamos, ¿no? Sí. A algunos les gustan, a otros no les gustan, pero bueno. A mi tío Goyo le gusta, ¿no? Hay mucha gente, porque sí, son... Sí. Digamos que bajan musicalmente, claro, bajan de una línea de Cocomarola, digamos, sí, ¿no? Ellos siempre quisieron ir para ese lado cocomarolesco, si se permite el término. Cocomarolesco, sí, me encantó. Está bueno. Son nacidos en el paraje Santo Domingo, en el departamento de San Cosme, en la provincia de Corrientes. Y son muchos hermanos: Ireneo, Martiniano, Tomás y Modesto, que ya lamentablemente falleció, ¿no? Sí. Ya hace unos años. Los vamos a escuchar, para resumir, en un disco que es un disco que no tuvo mucha difusión, porque ellos lo grabaron en una compañía llamada Microfón. Después la absorbió Sony, entonces ese disco quedó ahí tirado. Sí. Después lo editaron en formato de CD, ¿no? Es un disco que lo grabaron con otro dúo muy conocido, que es el dúo Úbeda Chávez, que sí están en vida, que son un correntino y un misionero. Paquito Úbeda y Héctor Chávez. Héctor Chávez, para la gente que por ahí no lo conoce, tiene muchos temas conocidos con su hermano Félix, que grabó el Chango Spasiuk, Terfero de Disparo, todos esos temas. Bueno, ellos son autores de eso. Úbeda Chávez sí es un dúo más de elite, ¿no? Más exquisito, digamos, por la guitarra. Los Barrios también son buenos guitarristas. Ellos tocan, no tocan mal la guitarra, tocan con el viejo púero, se dice, un uñero. No tocan con púa, la púa se agarra con el pulgar y con el dedo. Eso es lo que me gusta de Blas, que te enseña esos tocan detalles. Tocan con ese, la antigua, es un uñero. Es como una... Como los que usa Botafogo, pero no son de acero, son de plástico. Digamos, ¿no? Pero es como una especie de anillo. Como un anillo que se pone en el pulgar y bueno, y, no, hacen los Barrios. No, por eso se sostienen a través de los años. Uñero. Por ahí yo, me parece, yo, esto es siempre una opinión personal mía, de que yo, digamos que los barrios los cuento hasta el año 98, donde estaban bien vocalmente, todo. Después ya, viste, esto... Empezó a decaer la cosa. Y se decae porque los barrios cantan de una manera que lo vamos a escuchar con mucho falsete. Falsete es lo que habíamos escuchado antes de Tamara Castro, cuando hizo un finito, bueno, eso es un falsete. Claro. No es la voz natural, o sea, yo no hablo con unos, hola, hola, eso es un falsete. Sí. Esto es la voz normal, bueno. Bien. Los barrios cantan con esa voz que con los años, el falsete no es una cosa muy práctica. Natural. De, y aparte estamos hablando de los barrios que encima son gente de falsete, que de San Cosme, abajo del Ceibo, no había academia de canto, digamos. No, claro, demasiado que hay que aprendieron cantar llorando. Solos. Claro. Eso es lo que cantan llorando. Por eso le gusta, bueno, al correntino le gusta mucho esa cosa, que viene, por eso te digo, viene de Cocomarola por el dúo Vera Lucero, esa cosa lloradita. Lloradita, ¿viste? Siempre, sí. Claro. Mucha gente le echa la culpa a los barrios de haber metido mucho la parte, digamos, como haber emberretado el chamamé. Yo sostengo que los barrios hacían bien las cosas, sí, pero ellos hicieron bien las cosas. Después vinieron muchos que son imitadores que hay hoy en día. Emiliano. Claro, entonces... Emiliano sé que emberreta el chamamé. Edgar también. Y Edgar Duarte sí lo sabe, yo se lo he dicho en la cara. Es una porquería lo que hace, sinceramente. Es una cosa degenerada, horripilante. ¿Se lo dijiste así, a mí, negro? Me da vergüenza. ¿Se lo dijiste así? Yo se lo dije en la lo cara. Lo que haces vos, una porquería, se lo dijiste. Sí, querida. De frente, mar. Me encantó. ¿Eh? En los recitales. Y a veces yo toco. Mirá, te digo la verdad. Ahora el 2021 tengo que tocar con el Cristiano. Pero me aburro. Yo toco y la gente otra cosa. El Luis Miguel de los escenarios. No, déjate, joder. Pero no él, sino por cómo mueve minas. Lo gracioso que te iba a comentar es cuando está cantando una letra mal, viste, triste, bajón, sonríe. Ah, no, sí, por eso, no, porque es cero. Por eso. Claro, cero y las mujeres van, cero. Es Chayanes. Mamita, a veces me da vergüenza. Digo. Poco gordo, bueno, para Chayanes. Me vine a meter, pero bueno, volviendo a esto, a los barrios, dentro de todo, hicieron las cosas bien, son gente, gente seria, gente buena, eran muy amigos de mi papá, mi papá los quería mucho. Mira. Y son buenos músicos, lo mismo que Úbeda Chávez. Entonces vamos a escuchar ahora a los hermanos Barrios con Úbeda Chávez. Qué bueno. En un disco que grabaron. Un hermoso disco que tiene muchas cosas, es un chavameleto que voy a bailar con vos ahora, Karina. ¿Así agachaditos? Sí. Con las rodillas. Vamos que se hunde el Titanic. sé que mi querer tan puro fue, mas con tu desdén e ingratitud todo murió y el estoy en mi amarga soledad, sintiendo mis penas voy, recordando tu crueldad. Eras tu preciada flor, venerada en mi jardín. Tanto y tanto fue mi amor, que es muy triste mi partir. Recuerdas mi bien, que junto a ti, sin ti gocé, que mi querer tan puro fue, mas con tu deseo e ingratitud, todo murió y el alma lloró. Bueno, Karina, esto es lo que he dedicado para vos. Qué lindo, me alegro. Sí. Me alegro que te haya gustado. Perdón que me dolió un poco la rodilla. Sí, para estás agachar. Medio, el W40 sí. Cuando llegas a casa, fíjate si sí, te puedo poner. Sí. El W40. ¿Sabes lo que es? El aceite. Para buscar, ¿sabes? Sí, sí, sí. El aceite para los tornillos. Claro. Unas rocas. Ya claro. Estamos grandes. Bueno, Vicela. Karina, escuchamos a los hermanos. Sí. A los hermanos Barres con V.A. Chávez con dos temas, Ya me voy, como el bloque que ya se va, uh-huh. Se va. Ah, ya me voy. Ya me voy, y el segundo tema es Ya te dejo, son todo con ya. Te mirá y llorando encima. ¿No? Ya te lo chichoros. Dije. Sí, sí. Yo, toma, ya está. Bueno, tómatela. Me voy. No, antes que te vayas, Blas, sí, vamos a recordar es que, qué pasa el sábado que viene de 8 a 10 de la mañana. Sí. Y sí, comienzo con un programa bien. Acá gracias a Miguel Aguirre, el director artístico de la radio, que me convocó para que haga un programa de chamame a la mañana. Tomá tu maillín. De 8 a 10. Bien, bien. Hay que señor presidente con la vida nocturna de la ciudad. Yo estoy preocupada por eso, porque vas a madrugar el sábado. No, pero bueno. No te va a agarrar la modorra. Nunca la paloma blanca, ¿no? ¿Cómo, nunca paloma ¿cómo, blanca. ¿Cómo te voy a pasar? No. De 8 a 10, Región Litoral con Blas Martínez Riera, se llama el programa. Qué bueno. Va a haber mucha música y mucha información sobre cada. De todo, digamos, música de actualidad, música de antes también, y informes, como bien. Eso que hago yo. Sí, esos informes detalladísimos. Sí. Eso le encanta a Miguel. Sí, no, Miguel, sí. ¿Por qué te pensás hace que mucho que con chaqueño, Miguel venimos hablando del TAR, él uh-huh. Es chaqueño. Sí, sí. Le tira el chamamé hasta uh-huh. Que, bueno, llegamos a un acuerdo y estoy muy agradecido con él y con toda la gente aquí. Quiero decir que Miguel Aguirre ha tenido muy buen gusto y que sí. Vos te lo mereces. Bueno, me alegra mucho. Me haga sonrojar. Sí, sonrojate, dale. Un día que te sonroje, en serio. Te lo mereces, además vas a marcar historia, en serio. Esto es para tu currículum. ¿Cuántos músicos de tu generación y más chicos tienen la posibilidad de conducir un programa como el que vas a hacer? Y sí, mi generación, digamos que no tiene interés en conducir programas. Ponele. Salvo yo que soy un delirante, pero a mí porque me gusta, vos sabés, yo de chico que estoy metido en el mundo por de la eso, radio. Por eso, de me los gusta. 15, ¿no? Más chiquitos. No, más chicos. Yo le llevaba el portafolio a mi viejo a la. Sí. ¿Cómo era la radio esta que estaba antes? La radio municipal, que ya no existe más, sí. Que estaba en el Centro Cultural San Martín. Bueno, ahí yo empecé a ir a meterme en el mundo de la radio. Y siempre me gustó. Yo quería ser locutor, Karina. Hubiese sido colega tuyo. Hubiésemos sido colegas. Hubiéramos estado hablando de gárgaras en este momento. Claro. Me hubieras estado retando también. También, porque te tenés que cuidar, Karina. Cuidarse. Nada de escabio, nada de pero bueno. De cigarrillo. Bueno, pero yo no hago nada de eso, no sé. He visto cada uno con... ¿Locutores? Sí, sí, claro. Sí. Esas voces. Sí. O sea, sí, bueno, sí. Así que... Después bueno. Quedó como la Bernasi, ¿viste? Bueno. Así que bueno, comienzo el próximo sábado de 8 a 10 de la mañana. Sábado 13 de abril por la Tecno 88.3 en vivo de 8 de la mañana a 10 de la mañana. Uh-huh. Y Blas promete estar súper lúcido a esa hora haciendo Región Litoral. ¿Así es? Así es, Karina. Bueno, y en este momento cerramos el segmento, el primer segmento de el retroclásico. El retroclásico. Muy bien. Raíces de mi tierra presentó música del litoral de Argentina y Latinoamérica por Blas Martínez Riera. Ba ba ba. Hola, soy Oscar Rodríguez, asistente de producción, encargado del teléfono, de imprimir gacetillas, de ir a buscar agua, de hacer mate si hace falta, lo que quiera. Bueno, no todo, ¿eh? Ojo, eso no. Listo. Me llamo Buscarita Roa, soy abuela de Plaza de Mayo. Yo encontré mi nieta en el año 2000. Si tienes duda de tu identidad, acércate a la red Por la Identidad. A bailar un escondido. Muchachos. Qué lindo que estuvo eso, Hermoso, yo, escondido, Sí, no, pero mentira, yo no puedo bailar. En realidad, como estoy, no puedo bailar. Tengo que ir a trabajar el lunes y no puedo bailar. Mentira, es artístico esto. Escondido cosa... que te llama para los buenos zapateadores. Te llama, pero... Sí, a mí cada vez que escucho, solo se me mueven los pies. Claro. Sí. Sí, para los que me vieron bailar, saben que... El repiqueteo es una barbaridad. Me caigo cada por tres. Un beso grande para Guillermo Patricio Chazarreta, que está escuchando el programa desde Santiago del Estero. Muy bien, un saludo grande. Un cariño, grandote. Un beso grandote para Norma Carvajal. También, un abrazo grande. Besos. Ay, Dios santo, esos besos, esos saludos que se escuchan en el fondo. Vive en Buenos Aires, Norma. Normita, un beso grande, muy buena onda, Norma Carvajal. Bueno, y Rolly Sampieri, negro, ponele F5, porque nos dice que está escuchando por internet, pero no puede escuchar. Está intentando escuchar, y acá chequeamos técnicamente, y Lucero me dice que está saliendo por internet. O sea, F5, no sé, mandala a limpiar y que vuelva a la compu, pero dale, que se escucha. Total, tenés tiempo, negro, hasta las 5 de la tarde. Fragmentar y toda la máquina. Claro, y es que estábamos escuchando... La típica santiagueña, Recuerdos Ñaupas, el disco de Orlando Jerez, Escondido de mi flor. Y con esto, ¿qué hacemos? Tenemos artística, por supuesto. Thank you. Las 3 y 25 de la tarde, sí, antes de que salga del todo el tema. Hostia. Les quiero contar cómo está el tiempo, por lo menos, porque vamos a hablar acerca de las inundaciones que han azotado Buenos Aires y la zona de La Plata. 18 grados es la temperatura en este momento, 40% la humedad, y lo que dice el pronóstico del tiempo es todavía 23 grados de máxima, con un sábado que ya podemos decir que alejó del todo las tormentas, porque estuvo amenazante, pero ya fue. Estuvo lloviendo, de hecho. Más temprano. Sí, mañana domingo 9 grados de mínima. Eso quiere decir que me parece que la lluvia lo que trajo es fresquete. Sí, en el fresquete. Sí, 22 de máxima. Domingo va a ser frío. Bueno, y el lunes y el martes parece que con leve ascenso la temperatura mínima, pero amanece fresquito. Bien. 9 grados de mínima, 12 de mínima. Es para cuellito de polar. Sí. Ya, ¿eh? Sí, sí, más si andas en moto. Así que, bueno, estamos. Sí, estamos ahora por este. Dominico. Vamos a hablar de las. Estamos en Dominico y vamos a hablar acerca de las inundaciones y la data que tenemos. Sí, porque hubo algunos datos frescos. Son la presidenta Kirchner estuvo tuiteando en las redes sociales, son mensajes que va mandando y son las nuevas medidas, ¿no? Por esta, para paliar un poco este desastre que pasó. Hay créditos de hasta 50.000 pesos para refaccionar las casas. Recordemos que hay gente que le llegó 1,80 m de agua, le llevaron las cosas, en fin, necesita tirar y hacer de vuelta. Hay casas que son de madera, de chapa, y ya no aguantan otra inundación, hay que cambiar todo. Para esa gente hay hasta 50.000 pesos, créditos blandos, cuotas fijas en pesos. Para jubilados y pensionados, por 2 meses se le duplica. O sea, si cobraba un salario mínimo, una jubilación mínima, va a cobrar el doble por 2 meses. Otra de las medidas es que la asignación universal por hijo y la asignación para embarazadas se duplican también, pero por 3 meses. Bueno, se están haciendo los DNI gratis. Otra de las cosas que uno no llega a darse cuenta es lo que se pierde fuera de lo monetario y de lo económico. Cosas, afectos propios, ¿no? Hoy hablábamos fotos, recuerdos de uno, se lo llevó el agua. No es que subió el agua, le quedó mojado y se lo llevó el agua, literalmente. Y esa gente también tiene que necesita un apoyo ahí. Estábamos hablando de que se necesita agua potable, lavandina, pero también, esto lo decía la gente de Médicos del Mundo, mucha carne, alimento enlatado, ¿no? Corned beef, no sé, picadillo, claro. Salsas, hay cosas hechas que tienen una duración. Tienen varios días de duración y se está necesitando eso, porque ahora hay que sacar, primero hay que sacar toda la mugre, el agua sucia, todo lo infeccioso que puede ser una casa mojada, inundada. Eso hay que limpiarlo, hay agua para tomar. Para comer estas cosas también, escuchaba por ahí que está muy bueno el tema de la ropa, porque hace falta ropa, porque se mojó la ropa. El otro tema es que también hay que ver que esa gente ya no tiene muebles, no tiene dónde poner tanta ropa. O sea, todo tiene su pro y su contra. Es verdad. Si bien hay que resaltar la solidaridad de la gente en general, no importa la bandera política o no, si es de un partido o del otro. No digo que está mal, está bien que se diga, pero es indiferente. Un radical con un peronista, con un socialista, se ponen en la misma cola y hacen el pasamano. Y cada uno lleve su camiseta, no importa, claro. Porque acá nadie divide nada. Y hay algunas falencias que hablaban del Estado, por parte del Estado, de prever esto. No fue una catástrofe, no fue una, o sea, fue algo muy malo, fue una catástrofe en el sentido de que la gente que llovió mucho y gente que murió. Por eso es catástrofe, pero no fue un tsunami ni un huracán. Claro. Estas cosas se deben prever, por eso el sistema meteorológico tiene sistema de alerta y avisa 3 días antes de que pase, porque esto se ve por satélite, si bien está faltando más satélites en Argentina. De hecho, el servicio meteorológico cuenta con un solo radar para saber estas alertas, pero se había alertado. Se había alertado. Y este es un tema que le compete al Estado Nacional, Provincial, de la Ciudad de Buenos Aires. No hay sistema de contingencia, se llama saber qué hacer. Eso significa saber que, mira, si sube el agua, ¿qué haces? Primero desenchufa, después subí, después saca, después. Cuando tenés otro ejemplo, un ejemplo tonto, cuando a uno se le moja todo y tiene que tirarlo, lo saca afuera. Y hay que sacarlo de la casa, pero ¿cómo hacemos? Hay que sacar rápido esa basura porque está mojada, se descompone. Son focos infecciosos. Eso el Estado tiene que estar ahí atrás de todo esto. Hacer campañas preventivas para en casos de que vuelva a ocurrir, y ojalá que no vuelva a ocurrir, que haya obras y planes hidráulicos para poder prever estas cosas. Pero además, como bien decía Oscar, que el Estado ayude de manera que tengamos la información para saber movernos. Por ejemplo, a los que se les inundó el auto. Muchos decían que bueno, van a gastar entre 3, 4 y 5 lucas para poner en condiciones el automóvil. Pero lo que se aconsejaba, en las no solo en el auto, de no echarle llave y de hacerlo encender, porque ahí se destruye el motor. Claro. Si el agua entró en los cilindros, destruye el motor. En caso de que se haya mojado un reproductor, un televisor, una heladera, lo que se recomendaba era no enchufarlo. Claro. Por eso muchas casas todavía no tienen luz. Pero la idea era no enchufarlos, sacarlos mojados, dejarlos que se aireen con el sol que hay hoy y dejarlos por 3, 4 días o 10 días que se aireen y recién ahí intentar hacerlos andar. Han dicho especialistas en elementos electrodomésticos que muchos de estos elementos vuelven a andar normalmente después de haber pasado por el agua. Porque el tema es que mojados hacen cortocircuito con el agua. Ahí se funde. Por eso no intenten tirar un electrodoméstico, un grabador, una radio, porque se haya mojado. Déjenlo secar al sol sin haberlo puesto en contacto con la electricidad y después de 10 días, 15 días lo probamos. Si no anda más, lo tiramos. Pero si no, hay que insistir con este tipo de medidas, ¿no? Sí, y es interesante que haya planes de contingencia, hay protocolos. Protocolos son pasos a seguir en la gente. En el barrio, supongo yo, es una idea que se me ocurre, tener un delegado por manzana que sepa qué hacer. No solamente en caso de inundación, en caso de corte de luz, en caso de que alguien se accidente, en caso de, no sé, de lo que sea, sabe qué hacer. Entonces, bueno, primero hace esto, después se hace lo otro, porque si no te adelantás, pasa esto otro. Hay cosas que hay que saber hacer. Y nosotros, la verdad, no sabemos más que los barrios, por lo menos los barrios donde los que yo conozco son todos solidarios. Mi barrio pasa lo siguiente, cuando se inunda, porque nos inundamos, no tanto, por suerte. Pasan los camiones, es una avenida, y te mete el agua adentro. Lo que no te mojó la lluvia, te lo moja un camión. Un miserable que te pasa por ahí. Un coche vaya y pase, que se quedó. Pero un camión, viste, espera. Bueno, otros planes son cortar la calle. Esto lo hacen los vecinos. Sí. Se copan, dice, yo te pongo el coche acá. Le llenan de agua el coche, le estropean el coche, en fin. Ese tipo de cosas hay que preverlas, hay que tenerlas preparadas, hay que ir sabiendo qué hacer. Es muy cierto que el Estado tiene que acompañar en estas campañas, a armar talleres gratuitos para que los vecinos podamos ir y aprender de qué manera poder controlar estas situaciones cuando suceden. Pero al margen de esta situación, tenemos que hablar también del elemento humano, porque uno en estas situaciones límite muestra las hilachas. Claro. Hay que decir que un bidón de agua lo están vendiendo a 50 pesos y eso habla de la hijaputez del comerciante, que fue cuando, igual a cuando vendían las velas, hubo cortes de luz por 2 semanas que vendían el paquete a 10 pesos, cuando siempre te lo venden a 2 o 3. Bueno, eso me parece una hijaputez innombrable. Me parece que también hay que rescatar eso y rescatar también, y me parece que eso multiplicó las cuestiones, que es el amor al otro. Porque hay que decir que si hubo solidaridad, hoy es muestra, sobre todo de las organizaciones sociales, de mucha juventud trabajando, mucho voluntario. Sí, mucho secundario que terminaban las clases y se iban ahí, o primarios también, a ayudar, a pasar cosas. Mucho buen vecino, Yo he visto vecinos que ayudaban a las señoras mayores a salir de su casa, y en un hecho elemental que es el de tener 1.70 m dentro de tu casa. Claro. Gente no sabe nadar. Por lo cual muchas abuelas fallecieron. Sí. Bueno, muchas cosas que se me vienen a la cabeza ahora. Había chicos también. Otra cosa que Oscar me hacía recordar fuera de aire, que es los perritos callejeros. Sí, los gatos, los perros. Que hoy nos necesitan más que nunca. Claro. Pensar en los animales, tratar de atarlos, de tener su correíta y tenerlos en el techo o en alguna terraza. Ellos también son seres que viven, que sienten, que nos necesitan. Bien, y también hay responsabilidades políticas. Hablemos de Macri, que es no estaba, no estoy en contra de que vacacione, porque estaba todo el mundo estaba en Brasil. Sí, lo que pasa es que se corta eso y se vuelve en el momento. Tardó un poco más. Tiene muchas obras que no hizo, subejecutó. Hay planes que presupuesto, plata que se aprueba plata que va destinada a hacer algo. Como en tu casa vos tenés plata para pagar la luz, plata para esto, plata para la comida. Bueno, había una plata que tenía que destinar para las obras cloacales. Pero para dice las... que Nación no le da la plata. No, no, el tema es que el presupuesto lo tiene, la plata la tiene. ¿Qué hicieron? Sacaron, no gastemos tanto en eso, gastemos en lo otro. En la bicicenda. Eso otro es comunicación, es publicidad, claro. Bueno. Por algo Clarín tampoco lo ataca tanto, ¿no? Y por este lado hay que decir que Bruera, el intendente de La Plata, también fue advertido por la Corte Suprema bonaerense, que a su vez fue advertida por organizaciones ambientalistas que dijeron, mire, esto está mal, faltan obras y si se llueve mucho va a inundarse. Ya se lo venían diciendo el intendente hace de La Plata. Hace dos años se lo dijeron. Intendente de La Plata, Bruera, creo que es Pablo. Pablo Bruera. Pablo Bruera es del Frente para la Victoria, sí. Es kirchnerista, pero le están pidiendo la renuncia. Sí, también se escucha. Por estas horas se le está pidiendo la renuncia. Bueno, nos extendimos un poco en este tema, creo que a lo largo del programa lo vamos a seguir haciendo. Creo que esto no termina acá, esto recién empieza, y que es bueno recordar que la Universidad Pública, la UTN, está sumándose a la juntada de donaciones, los programas Raíces de mi Tierra, que es este programa, y el programa de Alejandra Aguirre y Javier López, Los Pies en la Tierra, que salen todos los días de 9 a 12, también se sumaron con nosotros para hacer esta recolección de remedios, de toallitas femeninas, de toallas, de toallones, de colchones, de leche, de carne. Recuerden, carne en lata. Carne en bastante. Leche en polvo. Larga vida, exacto. Sobre todas las cosas. Y bueno, lo que puedas, suma, así sea un paquete de hierba, todo ayuda. Agua mineral es importante, lavandina es importante. La Fábrica Avellaneda y el Centro Cultural Alas se van a encargar de llevar. De hecho, la Fábrica Avellaneda ya fue con un micro lleno de amor y de ayuda esta mañana para la zona de La Plata y Tolosa, sobre todo, que es la parte platense más afectada. Sí. Bueno, mientras van ocurriendo cosas, nos vamos enterando o nos vamos acordando de algunos detalles, lo vamos a ir diciendo. Ahora sí, momento de Ácido Criollo y esta plegaria. Plegaria necesaria para este momento en que el amor y la solidaridad son como el ícono de la sociedad de estos días. Levántate y mira la montaña, de donde viene el viento, el sol y el agua. Tú que manejas el curso de los ríos, tú que sembraste el vuelo de tu alma. Y mírate las manos para crecer, estréchala tu hermano, juntos iremos unidos en la sangre. Este es el tiempo que puede ser mañana. Líbranos de aquel que nos domina en la miseria. Tráenos tu reino de justicia e igualdad. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi ser, estrechala a tu hermano, juntos iremos unidos en la sangre, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Líbranos de aquel que nos domina en la vida. Tu reino de justicia e igualdad. escuchábamos del disco Corazón de Tierra, Ácido Criollo, un tema de Víctor Jara, Plegaria de un Labrador. Los chicos de Ácido Criollo invitaron a Liliana Herrero, nada más que a Lili, para semejante canción de Víctor Jara. Gracias, chicos. Raíces de mi tierra. Es nostalgia, es deporte, es chamamé, es periodismo, es quichua, es humor. Es pensamiento. De arriba vengo y mi chachusca, carita y laja, flor de Huancar. De la quebrada traigo una cueca y este guainito de mi tolar. De la quebrada traigo una cueca y este guainito de mi tolar. Raíces de mi tierra, un programa de folclore distinto. Hola, soy Ramón Cardoso Núñez, el Moncho. Soy la nueva incorporación del programa y hago receta de cocina. En un barrio de Asunción, gente viene y gente va, ya está llamando el tambor, la galopa va a empezar. En realidad soy nacido en Paraguay, pero malcriado en Chaco. Así que tengo más de chaqueño que de paraguayo, aunque no se nota. Bueno, yo soy chef. Lo que le dicen chef ahora es cocinero. Ahí me dice, Moncho, venía acá a picar la cebolla, hacer esta cosa, hacer la otra, y yo hago. Así que acá voy a traer alguna receta para que ustedes más o menos aprendan a cocinar. Y eso, ¿no? ¿Qué más quiere que te diga yo? Luciendo que guaderá, zarcillo de tres pendientes. Hola, nomás que yo le salgo, ¿no? Ah, buena, ¿cómo le andan? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Está haciendo señal a la chica. ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo bien? Todo bien. Está mateando lindo acá. Claro que sí. Ahora me va a tocar a mí un matecito. Sí. Bye, ¿cómo andas? Por antes. Bien. Lacito, bueno. Lacito, empezaba un programa, estaba escuchando. Sí, el sábado. Espero, che. Para que me escuches. Con tu señora. Sí, vamos a dedicar unos temitas. A eso ahora estamos, ya está el puesto levantado, ¿viste? Entonces ya estamos ahí con la radio, todo lo que da. Qué bueno. No, de ahí vamos a estar escuchando. Todo chamamé, va a ser todo. Sí, litoral, siempre con el litoral, el chamamé. Bien, sí, todo sí. Litoral. Claro que sí. Litoral. ¿Ustedes qué se ríen? Qué lindo. No, ¿sabes qué lo que pasa? Que como es que tengo. Escucha, es que está hablando que ustedes sí. Se la escucha mal, ¿eh? Hablo bajito porque tengo la garganta media campana. Gárgaras de bicarbonato. Claro. O tachuela, la mañana te hace tachuela bien. Tachuela se claro. Le hace más ronca la voz, sí. Digamos. Sí, bien pero sí, bueno. ¿Cómo andan ustedes? Con poquito calor ahora. No, lindo, sí. Acá tiempo loco, ¿no? Salió el sol ahora. Solazo. Esperábamos que salga el sol y salió nomás. Estaba lloviendo, temprano estuvo lloviendo una gotita, yo le decía a mi amor, de paso le mando ahora que me acuerdo, le mando un beso a la Irupé. Yo un rato más ya me voy para allá, ¿no? Voy y busco la recaudación y ya está. ¿Y estaba lloviendo cuando abrió? Estaba lloviendo, sí, cayeron una gotita. Unas cuantas gotas. Unas cuantas gotas, sí, cayeron porque con Y. Claro, ese caso. Tengo errores para escribir, yo por eso hablo mal. Claro, porque usted sabe, nosotros decimos como se dice. ¿Cómo usted cómo dice se cayó, de que se cayó la boca? ¿Cómo se escribe callar? Con doble L. Bueno, ¿y entonces cómo se dice? Callate. Callate la boca, porque nosotros hablamos bien así. Tenés razón. Claro, sí, claro. No se le puede decir. Como los santiagueños tienen un montón de ese, por todos lados le ponen ese. Claro, hasta donde no vale meter es ese. Los corretinos le sacan y los santiagueños le ponen. Nosotros a uno no le ponemos al final, yo la S nos olvidamos. Pero la L le ponemos a todos. Así que bueno. Nada más eso le estaba diciendo. Y bueno, estuvo lloviendo un poco, después paró. Te veo que... de muy buen humor, Monchito. Estoy bien, sí, estoy bien. Estuve arreglando las cosas con la Irupé, ¿vio? Ah. No, y se acuerda que te le habían llenado la cabeza, ¿no? Que se andaba queriendo casar. Se andaba queriendo casar, nada. Formalizar. Ahora no, yo le dije todavía no. Sirviñacu. Claro. Sirviñacu nomás le dijiste vos. ¿Quién? Rejuntaditos. No, sí, ¿a eso quiere decir? Sirviñacu, claro. ¿Qué es eso? ¿Inglés? ¿Qué? No, se francés. Dice en Jujuy. Que van a estar juntados solamente. Sí, estamos en pecado, digamos. No, es un chiste. En pecado se dice. Ustedes están en... ¡Juntados! Yo tengo un vecino que vio de... ¿Cómo es? Eso es irreligioso, ¿cómo se llama? Ultracatólico. No, esos pastores, ¿yo? Testigo de Jehová. Evangelio, Evangelio. Evangelio me dice, no, ustedes están en pecado, hermano. Me dice, no, ¿qué pecado? No comemos pecado. Le digo yo, no, pecado, me dice, ustedes están, no se casaron frente a Dios, no sé qué. No, nosotros vamos a la iglesia cada tanto, pero no. Y bueno, y así, nosotros somos religiosos, eso sí. Sí. Tenemos santitos, cositas por todos lados. Prenden la velita acá tanto. Sí, sí, sí, el Señor de la Muerte, ¿vos lo conocés? Sí, ese, ese guarda, no, sí, no te se ríe. No se ríe el Señor de la Muerte. No, me estaba riendo. No se ríe, porque yo le pido cosas y me da. Yo le digo, santito de la Muerte, quiero tal cosa. Y cuando no me da, me enojo yo, le doy vuelta. ¿Usted sabía eso? Cuando se enoja con los con los santos, lo da vuelta. Mirá. Para que le dé, claro, si no tengo una media bolilla, ¿quién sos? Vos sos santo, pero yo te doy vuelta. Entonces le doy vuelta que mire a la pared. Y después me hace lo que yo le digo. Ah, te cumple. Sí, bueno. Claro. No, no, van a joder. No, claro, está bien, ¿no? Pero igual es poderoso, digamos. Es poderoso. Yo le creo mucho a él. Y con el gauchito gira. Me gusta, también me gusta. Me gusta más que el San Cayetano, ¿vio? San Cayetano. Yo le pedí y le hice el mismo pedido a los tres. Mi yo amor. Quería tener un puesto más grande, ¿vio? Ah, y San amor. Cayetano no me dio mucha bolilla. ¿Será que no es de mi pago, vio? Ah, capaz. No sé, capaz que sí. En Gauchito no. Gil, sí. En Gauchito Gil, sí, y el otro también. Claro. Pero yo tengo como escala, ¿vio? Tengo un ranking, escala. Dicen ustedes. Claro, claro. ¿Cuál tiene primero? Arriba de todo está el Señor la Muerte. San la Muerte. Claro, Señor la Muerte es San la Muerte. Ah, el mismo es. Es una calavera. ¿Usted sabe cómo es una calavera, yo? ¿Lo conoce? Ay, una calavera. Sí, lo vi. Bueno, yo, bueno, perdóneme, bueno. Yo soy respetuosa del es un santo. Libertad de culto, pero... ¿Eh? ¿Libertad de qué? Claro, que vos podés, sos libre de creer en lo que se te sí, canta. Claro. Sí, y bueno, después le está bueno, o sea, para mí por lo menos... Oh, ¿quién está hablando? Yo no escucho. ¿Quién habla? ¿Eh? Ah, está hablando. Está hablando de la operadora. No, por eso. No, yo pensé que salía al aire. No. ¿Sabés que me está diciendo Lucero? Sí. Que llamaron por teléfono. Betty, Liliana y Lorena. Betty de Wilde. Tres mujeres. Justamente en este momento están escuchando el programa. Sí. Y Lorena, especialmente. Lorena, sí. Para Blas. Ah, mira. Le manda un beso para Blas de parte de Lorena, especialmente. Ah, perdón, Lore, porque me llegó el mensaje. Me había recontra olvidado. Ay, pero no le dijo nada. ¿Eh? No, usted ahora, no le dijo. Por eso aprovecho ahora. Bueno. Betty, Lili y Lorena. Un beso para las tres Blas. ¿Quién dijo eso? Las chicas dijeron Chipa Guazú. Bueno, ya está, usted se pierde los programas, yo no voy a traer todos los mismos, así este tipo no sabe cocinar otra cosa. Claro, tenés razón. No, igual los tres. Tenés razón, Monchito. Tres pesos para uno solo no va, ¿eh? Claro. Somos tres hombres acá, cuatro con su marido, pero bueno. Acá hay más hombres, como el todo para uno solo. Por Oscar, digo. Dijo, bueno, ¿y el beso para Lorena? Claro. ¿Le mandé? Un beso para vos, Lorena. No, mandaste todavía. Pará, donde el líder, tembache. Por eso no lo podemos escuchar. O sea, malo. Un beso para Lorena. Ni para. ¿Cómo es? ¿Eh? No, viste como un beso para Lorena. No, no, yo hablo normalmente así. No. Guarda que esa voz al oído, Lorena. ¿Para Lorena sola? Sí, era para Lorena. No, no, para Betty también. Está tremendo. ¿Quién más estaba? ¿Lili? Lili. Bueno, pero para Lorena. Lorena. Le mandamos. Monchito está celoso, pero bueno, Monchito, vos tenés ahí. ¿Tenés a Irupé? No, yo soy fiel a mi gorro. Ay, tu gorro. No, seguro, sí. Claro. Entonces, ¿qué trajiste para bueno, hoy? Bueno, traje como baratito. Usted sabe que estos son tiempos difíciles. Es verdad. Bueno, está el repollo que comí alguna vez. Sí. Que no es el pollo, es un pollo grande. ¿Un repollo? No, repollo. Claro, no es un pollo grande. El repollo, el rey carne. Hay dos. El rey asado. No, está el clarito y el colorado. El colorado y el blanco. El blanco y el colorado, sí. Sabe yo. O sea, no lo hace nunca, pero... Bueno, esto no es fácil. Pero me gusta. No, y catingudo. ¿Usted sabe que es catingudo? Es catingudo. Sí, claro, y oloroso. Sí, no tiene que abrir toda la ventana cuando hierro esto. No, sí, no me puedo reír, Monche, por favor. No sé qué está haciendo de mi receta. No, bueno, un repollo, ¿no? Eso grande. Una papa blanca, una papa grande, o muy grande o dos grandes, no sé, lo que uno quiera. Grande, claro. Mediana. Mayonesa, como... grande, no le puedo hacer con la mano, nadie me va a ver. Claro, pero si es grande, mejor. Si es grande, mejor. Si no, haga cuatro chiquitas. Bueno, mayonesa también, aceite de oliva, un poco de leche, fíjese usted. ¿Y qué cantidad de mayonesa? Lo que usted quiera. Más o menos, o como esos hachecitos, ¿cómo es? Esos chiquititos, potecitos, ¿cómo es? La de que viene mayonesa. Digo que, ¿Es sachet? Claro, esos chiquitos uno completo. Son más o menos 200 gramos. Claro. Ah, 4 menos 5 ya, che. Bueno, aceite, ¿qué me estás apurando? Si me estás preguntando otra cosa, bueno, lo pone todo y ya está. No, que no te enojes, no te va a encabronar. Bueno. Bueno, leche, aceituna verde en rodaja. Cómprela sin carozo, viejo, si no lo va a poder cortar. Sí, usted le quiere cortar y tiene carozo, no va a poder. Entonces tiene que comprar. Claro, serrucho y va a ser un poco difícil para los dientes. Bueno, sal, pimienta, lo que tiene que hacer. Ya corta el repollo en rodaja. Más o menos 2 centímetros de ancho. En tiritas. En tiritas, claro. Queda en tiritas, lo cortan en rodajas, queda en tiritas. En una cacerola, pone a hervir la tira con agua con salio, lo deja hervir 20 minutos más o menos. Ajá. Después escurre todo el agua, le saca el agua, porque si no, no se puede. Hierve la papa, la corta en rodajas, la hierve, le saca, por supuesto, la perla, ¿no? Claro. Bueno, después cuando está lista, le pone abajo de todo, le pone aceite de oliva, arriba le pone la tirita, ahí le agrega la mayonesa con un poco de leche, le pone la leche y le hace más suave, ¿vio? Claro. Le salpimenta, le pone pimienta, sal, como a usted le gusta, y ya está. Le puede poner la aceitunita verde esa que cortó antes, le pone todo por arriba. ¡Oh, qué rico! Es portentoso, le digo. Es portentoso, es barato, baratito, uh-huh. Y le hace, lástima le deja la panza. Le saca la panza y no le digo la otra cosa como le deja, porque repollo. ¿Sabe que el repollo? La verdad. Pesado. Es pesadito el repollo. Es pesado, ¿no? Pero. Te hace repetir. Sí, repite por los dos lados. Claro, por eso le digo. Bueno, listo, ya está, es lo mismo. No, lo mío ya está. ¿Sabes? No te quería apurar, Moncho. Lo que pasa es que si no, no viene Gisela Méndez Ribeiro. Ah, que venga, decirle que pase. No, pero no, Monchito querido. Tenemos el disco que nos lo ha mandado. Gisela Méndez Ribeiro, gracias a Blas Martínez Riera, se encontraron, uno a saber dónde, se encontraron y, se encontraron y me alcanzó el disco. No. Voz de Frontera, muy buen nuevo disco de Gisela Méndez Ribeiro, y el marido también. Un beso, Gisela, un beso, Gisela, vos sabés cómo es acá la cosa. Marcel Cosmo, con vos. Decí Canela. No. Canela no voy a decir. Gisela. No, Gisela no. Gisela le mando un beso a Gisela Méndez Ribeiro. Ahí está. Ay, qué lindo. Chao, nos vemos. ¿Por qué no le presentamos? ¿Cómo se llama el tema? Un Novo Llámame. No entiendo nada. En portugués. Porque ustedes saben que... Novo, ¿te acuerdas, chiquito? Un Novo Llámame. Es un nuevo Llámame. Un nuevo Llámame. Claro, pero ella canta en portuñol. Es un portugués. Mezcla de portugués con español. Porque Jaime Ribeiro, que es el padre, tiene también una ascendencia. Ella habla en los dos juntos. Ella le habla en los dos, sí. Le habla. Gisela Méndez Ribeiro, vamos a escuchar. Con el disco Voz de Frontera. Bueno, esto además se ha dicho toda la cosa. Gisela Méndez Ribeiro con el disco Voz de Frontera, ¿no? Así se llama. Sí. Un Novo Llámame. Ahí está. De Jaime Ribeiro. Desanuncio el track. Llámame para mí y para usted. Yo veo un mundo nuevo, un nuevo llámame. Un nuevo llámame para mí y para usted. Yo veo un mundo nuevo, un nuevo llámame. Thank you. Betty, Liliana, Lorena, Lala, Gisela Méndez, la carita de Blas, Gisela Méndez Ribeiro, un besito para Lorena, un besito para que nos escucha, otro más, hasta que se escuche. ¿Otro más? Ahí. Ah, desaparece. ¿Sí? ¿Otro beso más? ¿Cuánto? Otro beso más. Otro, bueno, le mando un beso a Lorena. Qué lindo que te sale Blas, como para que no te quieran las minitas. No, pero no, no se comente. No, la radio. Bueno, Gisela Méndez Ribeiro del disco Voz de Frontera. ¿Por qué se ríe doña Lidia? Lidia, un nuevo llámame. Apa. Un nuevo llámame, no. De Jaime Ribeiro, es el papá de Gisela, ¿no? El papá de Gisela, ¿no? Gisela, sí. Ahí está, perfecto. ¿Se me fue Monchito? Sí, se fue a buscar la recaudación. La recaudación.